piedad. Como quienes llamo salir a mi cliente, y no encontrará mal forma alguna de perdonar. La fe que perdimos reclamaré. Solo por tu derecho alcanzaré. Que mi paz pierda no permitiré. Y si quiero serlo, asesinaré. Sigue firme sin mostrar piedad. Besos en mis ojos tratan de cuidar. Brillan en los hombres, no puede evitar. Aunque quiera tu soberbia terminar. La fe que perdimos reclamaré. Desde el amor y yo no cederé. Sin permiso no permitiré. Yo si quiero serlo, asesinaré. Nunca quise. Esto fuera así. Con tus ojos tratas de cuidar. Vive los ojos, no puede evitar. Otra cruz sobre este criminal. ¿A qué precio esto acabará? Tu alma la barrera he de abrir. La que más aprisiona estaría mal. Admitir que yo siempre mentí. ¿Ves que no? No hay forma en la que puedan tus ojos mirar. Sé que no hay nadie que pueda sentir dicha. Es cierto que uno aquí morirá. Aunque nunca pude saber de ti, niño malo, fue grato conocerte al fin. Me temo que ya es tiempo de despedirse. Rápido béseme y toma mi alma aquí. Serás libre por fin. Tus sueños no dejes ir.